decidida, haciéndole frente a esta penitencia. Nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Caballero andante, le había dicho Mercedita a San Martín en el último cuento que habían compartido, donde el libertador, ese abuelo amoroso, dedicado a los oficios de la jardinería, de la carpintería y demás, le contaba aventuras a sus nietas, y luego de un repaso por las bibliotecas sanmartinianas, habían estado hablando del Quijote, y en ese contexto hablaban de caballeros errantes, y Merceditas le dice a San Martín, despidiéndose de aquella aventura, adiós caballero andante. El caballero andante siguió pensando en sus recuerdos, en sus miradas y demás a lo largo de todo este relato que tiene que ver con la historia, pero también tiene que ver con la ficción. Le recuerdo a nuestros queridos oyentes que estamos repasando algunos de los cuentos del libro El Abuelo José, pero que lo que contamos de historia es historia fáctica, la ficción son los posibles diálogos con sus nietas. En ese contexto, el cuento que sigue en este recorrido literario se titula Los soldados heroicos. Y acá San Martín desarrolla un pensamiento muy profundo sobre la batalla de San Lorenzo. Recordarán ustedes que la batalla de San Lorenzo fue estratégica, fue súper importante, duró solamente 15 minutos, con un ataque envolvente, donde San Martín tenía menos fuerza que las flotillas realistas que azotaban el Paraná y a los comerciantes. En ese contexto, San Martín les cuenta a sus nietas toda la logística nocturna que desataron para poder llegar al convento, ¿sí? Cómo fueron pueblo por pueblo, cómo fueron incorporando gente y también sobre todo víveres y recursos pueblo por pueblo para poder llegar algo equipado a ese enfrentamiento. San Martín en este cuento se denomina el gobierno patriota como el gobierno de los criollos. Y acá me quiero detener un segundo porque es muy importante esto, que lo caracteriza con una clase social, ¿sí? Con una cuestión étnica al gobierno patriótico, porque nosotros estamos acostumbrados al primer gobierno patrio, el gobierno de la revolución. Él le pone una carga social muy importante al gobierno al que él representaba y a todos los intereses de aquel momento. Dentro de este contexto se venían dando asaltos de la flotilla realista a los diferentes escenarios del río Paraná, y en este contexto esperaban asaltar el convento de los franciscanos y azotar a todos los comerciantes y hacendados de la región de San Lorenzo. En ese contexto San Martín llegó primero, y al llegar primero se encontró con un convento vacío. Se apropió del convento la noche anterior al enfrentamiento, ahí pudo preparar sus tropas, calmarlo de la ansiedad, darle algunas técnicas finales sobre combate, y al otro día se produjo el encuentro dentro de estos 15 minutos y mediante el ataque envolvente. Es muy particular cómo San Martín recuerda aquel primer encuentro, cómo preparó a sus granaderos, y recuerda muy jocosamente dos cuestiones o dos conceptos que han pasado a la historia, pero que tienen todo un trasfondo histórico y demás. Dice San Martín que antes y después del enfrentamiento se reía mucho de los maturrangos. Recordemos que los maturrangos eran aquellas personas que eran incapaces o malos jinetes. O si no, también le decían chapetones a los realistas, que eran aquellos que habían ocupado cargo administrativo, pero eran torpes y desorientados. Dice que entre maturrango y chapetones era como San Martín azuzaba y motivaba a sus tropas para poder vencer a esta intromisión realista en las tierras patrióticas. Vamos a escuchar un audio donde van a desarrollar todas estas cuestiones que tienen que ver con la batalla de San Lorenzo, y rinde un especial homenaje, obviamente, a Cabral, que le salvó la vida, y a Baigorria, que le salvó la vida. En pocos segundos, los dos soldados le salvaron la vida, y en este audio seguramente tiene el más sentido homenaje a esos soldados. Va la... 3 de febrero de 1813. Tras los muros del histórico convento de San Carlos Borromeo, un pequeño regimiento aguarda ansioso el desembarco enemigo. Este habrá de ser su bautismo de fuego en el que inscribirán su página mejor. Finalmente, Febo asoma y se libra la batalla de San Lorenzo. Los españoles que ocupaban Montevideo realizaban frecuentes asaltos a las costas del Paraná para abastecerse. El entonces coronel José de San Martín recibe la orden de interceptar a una cuadrilla de 11 embarcaciones. Sus tropas ya están preparadas. El flamante regimiento de granaderos a caballo. Marcharon siguiendo la costa hasta la localidad santafesina de San Lorenzo. No eran más que 120 hombres contra unos 300 enemigos. San Martín avanzó primero exponiéndose al fuego. Disipaba así las sospechas que aún quedaban sobre su lealtad por haber vivido tanto tiempo en España. Cuando su montura cayó a tierra, los soldados Baigorria y Cabral acudieron en su ayuda. No sabemos si en su lecho de muerte Cabral realmente dijo: "Muero contento, hemos batido al enemigo". Pero su valerosa acción le granjearía un puesto de privilegio en la historia. Los patriotas obligaron a los realistas a huir, dejando tras de sí 40 muertos y numerosos heridos, en tanto que las filas criollas perdieron a 15 de sus héroes. El combate había durado en total unos 15 minutos. Aunque para algunos historiadores se trató más de una escaramuza que de una batalla, debido a su corta duración y a las escasas tropas comprometidas, tuvo consecuencias estratégicas. Aseguró la defensa de los ríos y el comercio con Paraguay, y a partir de ese momento Montevideo no tardaría en caer. Tras el convento de San Carlos, el viejo pino bajo el cual el Libertador redactó el parte de batalla aún sigue en pie. La gran gesta sanmartiniana aún estaba por hacerse, pero el padre de la patria ya vislumbraba la libertad naciente de medio continente. En este contexto y en esta actividad de recuerdos que San Martín tiene en su exilio en Boulogne-sur-Mer, otro de los cuentos más emotivos el que desarrolla cuando se refiere a su amigo Manuel Belgrano, ¿sí? Es muy enfático en el recuerdo con Belgrano. Recordemos que se conocieron por medio de mucho de carta y tuvieron un encuentro. A Belgrano lo considera un desobediente, un intelectual, un verdadero patriota, un revolucionario. Era muy admirador de algo que se cumplió un aniversario este fin de semana, que fue el éxodo jujeño, que la verdad que fue una de las grandes estrategias militares de la historia argentina y que la llevó adelante Belgrano, como dijimos en su momento. Y es muy importante destacar que en este contexto, en el encuentro entre San Martín y Belgrano en la posta de Yatasto o en la cercanía de esa posta, San Martín llevaba la orden de ponerlo preso a Belgrano, ¿sí? Belgrano iba a ser enjuiciado por las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, y San Martín tenía la triste orden de ponerlo preso. Sin embargo, San Martín va a escribirle al momento de encontrarse con Belgrano de que no coincide con la mirada que tiene el gobierno en ese momento, que Belgrano es un verdadero patriota y que él no lo va a poner preso, que de ninguna manera, y que lo necesita el servicio de sus de su nuevo ejército, del Ejército del Norte. Belgrano, con gran recuerda a San Martín, con gran humildad, reconoce el gesto de San Martín y se pone a las órdenes como jefe de regimiento para ordenar todas las tropas y demás y entregarle un ejército bastante ordenado a San Martín. Algunos historiadores dicen que San Martín lo rescató a Belgrano, pero en realidad era un complemento, como hablamos alguna vez, muy particular, en donde hay una relación intelectual y patriótica entre ambos. Los dos son próceres fundacionales. Y sobre todo, una de las cosas con las que remata el cuento San Martín sobre Manuel Belgrano era que, a pesar de todos los enfrentamientos que tuvo Belgrano, a pesar de todas las cuestiones contrarias que le pasaron a Belgrano en su vida, nunca perdió la alegría y el humor. Y esa es una de las cuestiones permanentes que recuerda San Martín de Belgrano. Recuerda en aquel momento lo que había pasado con Dorrego, aquel conflicto que nosotros habíamos descrito y demás cuestiones. Vamos a ver qué dicen los historiadores de este encuentro entre Belgrano y San Martín, recordando de que primero se habían conocido por carta, se siguieron escribiendo después de su encuentro y formaron una amistad entrañable hasta la muerte de Belgrano en 1820. Es el 14 de noviembre de 1813, el ejército del Alto Perú ha sido derrotado en la batalla de Ayohuma. Belgrano sabe que va a ser reemplazado, relevado en su cargo por San Martín. El que lo rescata es San Martín. San Martín, siendo un militar profesional, de carrera, formado, con batallas en Europa, etc., nunca lo miró por arriba del hombro a Belgrano. Al contrario, lo respetó y lo empoderó, diríamos ahora. Sabe que San Martín va a llegar con refuerzos para el ejército y tiene que llegar a encontrarse en Salta, en una ciudad cercana a la posta de Yatasto, que se llama Posta del Algarrobo. Los dos próceres se conocen solo por carta. Se han escrito y se han mostrado los respetos mutuos en muchísimas circunstancias. Belgrano no sabe que San Martín tiene orden de mostrarle su detención y que va a sufrir un proceso de juzgamiento en Buenos Aires por las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. San Martín marchando de Buenos Aires a Salta para relevar a Belgrano. El pueblo de Jujuy enfrentando a las tropas realistas. Dorrego combatiéndolas para darle tiempo a Belgrano que vaya a encontrarse con San Martín. San Martín lo releva en el mando, pero se niega a informarle y a detenerlo y le escribe una carta al triunvirato diciendo que es un grave error lo que están haciendo porque Belgrano es un hombre muy importante y que ha logrado sostener el límite con el avance del poder realista. Más que una relación personal o de amistad, hay una relación intelectual y patriótica. No en vano San Martín dijo alguna vez que Belgrano tenía que ser el ideólogo de la patria, ¿no? Pero siempre fue muy respetado incluso por sus oficiales, ¿no? Es decir, tenía algo como un cierto halo muy particular, es lo que dicen los contemporáneos. San Martín también lo tenía y tuvieron ahí como siempre una buena conexión. Yo creo que San Martín y Belgrano entran en la categoría de los próceres fundacionales. Belgrano y San Martín son los dos tanques de la historia argentina, de la independencia argentina, imparables. Yo los caracterizo de esta forma, próceres fundacionales. Mi corazón toma un nuevo aliento cada instante en que usted se me acerca. Bueno, luego de este cuento tan importante sobre su amigo Belgrano, vienen los tres cuentos finales que voy a sintetizar rápidamente. El primero es La gran aventura llamada Libertad. Es muy interesante cómo luego de una clase de geografía de Merceditas, donde su mamá le explica qué era la cordillera de los Andes, qué eran las Provincias Unidas y demás, ella va a la búsqueda de su abuelo y le pide que le cuente cómo consiguió la libertad. Y acá hay dos detalles de San Martín muy interesantes. El primero es que sujeta la idea de libertad a la audacia, ¿sí? Sistemáticamente en el cuento se repite la idea de audacia sistemáticamente, que no hay libertad sin audacia, dice, y que él consiguió que lo acompañaran hombres audaces en aquella libertad colectiva que fue la independencia y después el cruce a los Andes y después los triunfos militares y demás. Y es muy importante cómo grafica el escenario inicial de lo que él llama la libertad colectiva, porque decía, costaba mucho convencer a estos patriotas, sobre todo en Cuyo, que fue quien financió el ejército en gran parte, de construir un ejército popular después del desastre de Chile. Recordemos que a los pocos meses que asume San Martín se produce el desastre de Rancagua en 1814, se produce una fuerte inmigración chilena y en ese contexto San Martín, producto del terror que causaban los realistas del otro lado de la cordillera, le costó muchísimo tratar de convencer a los integrantes de los diferentes poderes de que financiaran ese ejército popular. Sin embargo, lo logró y ahí desarrolla un montón de recuerdos y anécdotas muy particulares sobre esto que él llama la libertad colectiva y la audacia. Otro de los cuentos muy importantes que San Martín pone mucho ahínco es en la ciencia y en la técnica. Y acá revaloriza la figura del molinero Tejada, Andrés Tejada, en donde dice que el cuento se denomina o tiene como título El hombre que quería volar. Recordemos que al ejército libertador había que construirle los uniformes, había que vestirlos, y bueno, para eso junto con Beltrán construyeron la maquinaria del Batán y demás. Pero hay un detalle que es muy interesante y San Martín lo recuerda con mucha lucidez, que Molinero Tejada era muy lector y seguidor de Leonardo da Vinci, y en ese contexto intentó volar. Fue el primer intento de aviación en Mendoza en 1816, entonces él ahí reconstruye toda esa escena, reconstruye fuertemente cómo fueron aquellos momentos, cómo la sociedad se movilizó porque había un mendocino que iba a volar o que intentaba volar, despliega todo el cuento, cómo armó las alas y cómo se largó hacia el vacío. Cuenta San Martín que tuvo unos minutos en el aire, pero después cayó y bueno, no se mató, pero terminó muy complicado con un montón de quebraduras, pero siempre resaltando la técnica, la tecnología y el arte a través de la figura de Tejada, el Batán y Leonardo da Vinci. Y en el último cuento, que es muy interesante, se llama El baile de Remedios, recuerda como una de las cuestiones principales a la chacarera, ¿sí? Le cuenta de dónde proviene el nombre chacareras, esto de que las chacareras era un ritmo musical que se bailaba en las chacras en los tiempos de cosechas. Recuerda cómo en los tiempos que él era gobernador, todos los 25 de mayo se bailaban fiestas, o se hacían fiestas populares y se bailaba la chacarera en Mendoza junto con otros ritmos. Pero es muy importante esto, porque fíjense que no estaba reglamentado el 25 de mayo aún y San Martín ya lo tenía como una fecha patria. Recordemos que eran momentos muy difíciles aquellos. Después reconoce cuando conoció a su mujer, a Remedios, la recuerda a su mujer como una verdadera patriota que participó de la Sociedad Patriótica, que fue la primera en donar un fusil, que se entregó a la causa revolucionaria, que se entregó a él, digamos, producto de que lo acompañó mientras que pudo a todos los lugares donde le tocaba estar el general, y por supuesto recuerda cuando nació su hija un día como hoy, 24 de agosto pero de 1816, la infanta mendocina, y en ese contexto les recuerda a sus nietas que a su abuela la mataron sus enemigos, porque ella, dentro de todo un diagnóstico muy particular que tenía, murió de pena porque decían que San Martín no iba a volver nunca a estas tierras porque iba a ser coronado como rey en Perú y que se iba a olvidar de todo su pasado en las Provincias Unidas. Y las nietas lo interpelan al abuelo ahí y le dicen, vos hubiese sido rey, yo jamás hubiese sido rey. Y si yo lo que más quería era volver con mi hija y mi mujer, pero bueno, mis enemigos no me lo permitieron. Vamos a escuchar un audio ahora, donde vamos a sintetizar dos cosas que me parecen fundamentales. La familia de San Martín, ¿sí? Esta familia que lo contuvo en este exilio y demás, y las famosas principales máximas que escribió en un momento San Martín en Bruselas a su hija. Escuchemos el audio y después venimos para las conclusiones. Imagino que se estarán preguntando, ¿y cómo era la familia de San Martín? San Martín, cuando llegó a Buenos Aires, conoció a Remedios de Escalada. Según dicen, la conoció en un baile, en una tertulia, que así se le llamaba a los bailes de la época. Finalmente se casaron y tuvieron a una niña, Mercedes de San Martín Escalada, más conocida como Merceditas. También muy conocidas son las máximas, es decir, los consejos que San Martín le dejó a Merceditas, como el respeto a los animales, a todos ellos, hasta los más pequeños, hasta los insectos, decía que había que respetarlos y cuidarlos. La aconsejaba que siempre diga la verdad, a que trate con respeto a las personas más desfavorecidas, Y también que le dé mucha importancia a la amistad. ¿Y ustedes en familia qué máxima? En este contexto y bajo esas famosas máximas que San Martín escribió, muchos años después, en 1986, en la provincia de Mendoza, el 6 de octubre, se declara el Día del Padre Mendocino bajo la Ley 5131, que declara el Día del Padre en todo el territorio nacional. Le cuento, como siempre, que fui a buscar la ley y me encuentro con la decepción que solamente no hay ni considerandos. Digo, era una ley para que los mendocinos nos pudiéramos lucir, poder desarrollar fundamentos y considerandos muy importantes del por qué el Día del Padre en un 24 de agosto, y sin embargo uno se encuentra sin considerando con una ley de 3 renglones y nada más. Me parece que me es un buen ámbito para poderlo reconsiderar, luego sobre todo de haber pasado los bicentenarios, ¿no? El bicentenario de la Revolución, el bicentenario de la llegada de San Martín como gobernador, el bicentenario de la Independencia, hemos transcurrido los bicentenarios de la Batalla de Chacabuco, de Maipú. Digo, me parece que sería un muy buen momento para esta ley 5131 poderla redefinir. Para cerrar, definitivamente vamos a escuchar un pequeño audio con lo que pudo haber sido el testamento. En esto que van a escuchar hay parte de ficción, pero también hay una parte de historia fáctica, de historia comprobada, de qué le pasó a San Martín en estos años de exilio, cuál fue su última voluntad, que la vamos a retomar el lunes que viene con la última columna de este ciclo. Una sola vez intenté volver al servicio de la patria, pero hubiese sido yo un loco si me hubiese mezclado con esos calaveras. Entre ellos hay algunos, y Lavalle es uno de ellos, a quien no he fusilado de lástima cuando estaba a mis órdenes en Chile y Perú. Eran unos muchachos sin juicio, hombres desalmados. Entre buena gente me hubiera ido yo a meter. Los autores del movimiento del 1 de diciembre fueron Rivadavia y sus satélites, y a usted le consta los inmensos males que le hicieron no solo al país, sino la América toda. Si mi alma hubiese sido tan despreciable como las suyas, yo hubiese aprovechado esa ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido. Pero es necesario enseñarles la diferencia entre un hombre de bien y un malvado. Yo fui un instrumento de la justicia, y la causa que defendí fue la causa del género humano. Cuando yo muera, prohíbo que se me haga ningún funeral, pero sí desearía que mi corazón fuese depositado en Buenos Aires. Pasaron 30 años, que es la columna que viene, pero no quiero dejar de sintetizar dos cuestiones que me parecen muy importantes. En estos cuentos podemos ver cómo San Martín purifica su recuerdo, su gloria, su actividad como militar, y también pone en valor algo que me parece fundamental, ¿no? Esto de que jamás levantó una espada contra un compatriota, ¿sí? San Martín tenía un enemigo claro, que era el poder imperial, y combatió hasta donde pudo contra ese poder imperial, pero nunca contra un propio compatriota. A pesar de reconocer, como en este audio final, de que Lavalle ya venía un poco torcido, disculpen el término, de los tiempos del ejército libertador y demás, él reconoce esas cuestiones, pero no se atrevió nunca, ni por venganza, ni por ningún otro tipo de situaciones o emociones, encumbrar un arma contra un compatriota. Y es así como San Martín, en esta última etapa de su vida, pone en valor, hace justicia con toda la gente que lo acompañaron, hace justicia con Belgrano, totalmente olvidado y solamente, como dijimos en algún momento, rotulado para que Sarmiento lo pusiera como el creador de la bandera y vaciarlo técnicamente. Me parece que ahí hay un San Martín muy reflexivo y un San Martín muy rico de lo intelectual y de la idea. Me parece que ese también es un legado muy importante.